el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y te invito a que el día de hoy no te desconectes de Sonidos Incluyentes porque tendremos un programa lleno de tradición y libre de estereotipos de género. Nos acompañan en el estudio Octavio Mendoza, mejor conocido como la Bruja de Texcoco, y el músico Ricardo Basilio. Octavio, Ricardo, un gusto tenerlos aquí en Sonidos Incluyentes. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Qué les parece si antes de iniciar con la entrevista escuchamos un poco sobre lo que es la Bruja de Texcoco? ¿Les parece? Ok. Vamos a escuchar la información. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. La Bruja de Texcoco. Música contra los estereotipos. La Bruja de Texcoco es un personaje caracterizado por Octavio Mendoza, un joven músico que, a partir de la canción tradicional, busca contribuir a la erradicación de los estereotipos de género. La Bruja de Texcoco es una mujer o un hombre. Eso no importa, es la respuesta de Octavio, quien con su hermoso traje típico, flores sobre su cabello, una gran barba y una voz súper gruesa, trova versos en los que se burla de los estereotipos de género. Además de hacerle a la música, la Bruja de Texcoco también realiza performance y junto con otras y otros músicos, toca sones tradicionales en el grupo Dulcería Mexicana. Sin duda, Octavio es prueba de que el arte es un ámbito fundamental desde donde como sociedad podemos hacer algo para vivir en un mundo libre de discriminación. ¿Quieres saber más de esta bruja? Consulta su perfil de Facebook, La Bruja de Texcoco, y sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Oh espíritu, tú que conoces el secreto de la vida, permíteme bailar alrededor del fuego de mis antepasados. Enséñame a ser tan libre como el viento, tan fuerte como el alcohol y tan sabio como la naturaleza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Estamos en el estudio con Octavio Mendoza, mejor conocido como La Bruja de Texcoco, y el músico Ricardo Basilio, quien a través de la promoción de la música tradicional mexicana buscan hacer conciencia sobre la importancia de la eliminación de los estereotipos de género. Tenemos poco tiempo para esta entrevista, Octavio. Ricardo, cuéntenos un poco qué acabamos de escuchar. Ok, bueno, acabamos de tocar un son itzmeño, que bueno, también se lo adjudica un poco la región jarocha, que es el son de la bruja. Después tocamos el son de la bruja por mi nombre, mi alter ego, ¿sabes? Okay. Me gusta mucho empezar con ese son. Y después, ¿van a tocar después? ¿Cuál van a tocar después? Enseguida vamos a tocar un son huasteco, que es el Cielito Lindo. Ok. Un son huasteco. Y por último vamos a interpretar otro son, un son itzmeño también de allá del Istmo de Tehuantepec, allá de Juchitán, que es la ave mushe, que significa el mushe, un título en zapoteco. Esta canción es del compositor Santiago Bernal. Y pues nada más. Cuéntanos, Octavio, ¿de dónde surge la idea de la bruja de Texcoco? Ok, bueno, la bruja de Texcoco viene de una reunión con un curandero en Texcoco, justamente. Okay. Yo no soy de Texcoco. Y pues bueno, fue todo un proceso en realidad de una fiesta en donde... Él, al verme llegar, él me dijo que él me estaba esperando. Okay. Él, porque es un brujo curandero. Y okay. Me dijo, yo a ti te estaba esperando, tú eres una de mis brujas. Me dijo, ¿no? Y me agarró las manos y me dice, tú tienes manos de mujer. Ajá. ¿No? Entonces, eso me gustó mucho. Y me dice, tú aquí viniste por algo, ¿no? Entonces, esa parte fue como muy, muy bonita para mí. De ahí comencé como a descubrir, ¿sabes? Esta parte, esta feminidad que en realidad... Yo no la busqué, ¿sabes? Yo no estuve como buscando el vestirme, el cualquier cosa, ¿no? Más bien la feminidad llegó a mí de la mano de la bruja de Texcoco. Ajá. ¿Y en qué se inspiran para transmitir estas canciones tan, tan interesantes y para justamente dar estos mensajes para erradicar estos estereotipos de género? Ok, bueno, esta música es de repertorio nacional totalmente. Bueno, claro. como sabemos, México es sumamente vasto para la música y la cultura. Entonces, bueno, tratamos de resumir un poco toda esta música. Ahorita solo somos dos músicos. Me acompaña Ricardo, que es un gran músico, Ricardo Basilio, y buen amigo. A él no le cuesta nada de trabajo tocar conmigo. Entonces, nos apoyamos mucho en este repertorio, ¿no? Entonces yo trato de escoger los sones y las canciones que le den como otro sentido a la música, ¿no? Sabemos que la música la música mexicana está muy atada al machismo, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Entonces siempre está este macho cabal con sombrero y cortejando a las mujeres sumisas, ¿no? Y entonces totalmente va en contra, ¿no? La música de la bruja, ¿no? Quiero romper con todo, quiero cantarle y tocarle a los hombres, a las mujeres también. En realidad, la bruja no tiene género, ¿sabes? Okay. La bruja le encanta la transición, le encanta estar transitando de un lugar a otro, ¿no? Okay. Entonces, ella se siente muy cómoda, totalmente cómoda con disfrutando la feminidad. Pero bueno, también cumple con algunos roles masculinos, no tan cómodos, pero lo hace, ¿no? Entonces, y en los espacios donde se presentan ustedes y van con este bellísimo atuendo que traes ahora, okay, de Muche, ¿cuál es la percepción que ustedes reciben de la gente? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo lo toma la gente cuando los ve así, okay, vestidos? Mira, es difícil porque... hay momentos en donde nosotros como músicos tenemos que cubrir lo que nos pide la gente, ¿no? Hay ocasiones en donde solamente nos piden música para acompañar un ballet o para cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces ahí yo voy totalmente de charro o de hombre, como sea, ¿no? Pero cuando nos piden ir con este formato, ¿no? Y buscar siempre espacios abiertos para poder presentarnos así, la gente lo toma de una forma... creo que no es tanto como por qué se viste así. Más bien la mayoría de los comentarios han sido de dónde consigo ropa tan grande o incluso hasta me dicen que si soy de la India, ¿no? Que si soy hindú. ¿No? Entonces, más bien como mostrar a la gente la diversidad de textiles y de... A mí me encantan los textiles, ¿no? Y pues bueno, la gente, si ve a un hombre con un huipil, cual sea de diferente región, pues creo que no lo va a entender, ¿no? Incluso no sabría distinguir, creo, incluso me pasa, ¿no? De distinguir de un huipil a otro. Y pues bueno, creo que la gente misma se lo pierde, ¿no? Los hombres se pierden. Los hombres son tan aburridos al vestirse, el hombre mexicano. Entonces, ahorita me vas a contar esto de los hombres. ¿Cómo son tan aburridos para vestirse y cómo ustedes con la vestimenta justamente vienen a romper estos estereotipos de género? ¿Les parece que vayamos a un corte de estación y cuando regresemos nos cuentan esta parte tan interesante? ¿Les parece? Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, tenemos en el estudio a la bruja de Texcoco. No le cambien. Ya una bruja me encontré, por el aire iba volando, por el aire iba volando. Bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté qué es lo que andaba buscando. Me dijo: lo quiero a usted, que es cantador de guapango, ay mamá. Quítame el sahumerio, quítame el copal y las oraciones para vencer al mal. Y en la encrucijada de aquel aguarrás y una señorita volverse animal. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, arroba @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Sin vergüenza me presento firme con mi huipil, que tiene colores mil y palabras hacia el viento, que digo y no me avergüenzo, sin nada que discutir, la feminidad por fin sale al descubierto, la opinión es lo de menos de la gente muy hostil, que me quiere reprimir esta imagen que yo muestro. Y con convicción tengo en esto, y no es vergüenza el vestir con colores de mi país que por nombre lleva México. ¡Gracias! tienes, cielito lindo de mi pasión. Toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Si alguna duda tienes de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Ay, ay, ay, ay, pero con tiento, no vayas a estropearlo, cielito lindo, que tú estás dentro. Cantando un son, me presento a mi manera y con flores en la cabeza, pues lo amerita la ocasión. Parece ser que pierdo la razón de ser, pues lo que yo quiera, con la escoba entre las piernas y mis conjuros de amor. La bruja de Texcoco soy, aunque usted no me lo crea. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y tenemos en el estudio a Octavio Mendoza, mejor conocido como la Bruja de Texcoco. Octavio, Ricardo, ¿qué acabamos de escuchar? Ok, tocamos un son huasteco, que es el Cielito Lindo. Ok. Este huapango en particular es como... tiene mucha importancia para mí en relación a que puedes modificar o puedes decir el verso que tú quieras, ¿no? Siempre, ajá, y cuando lo puedas meter. Entonces creo que es muy bonito, muy libre. Hay muchos sones como muy, muy tristes o siempre la música mexicana se le canta como a esta parte como de la mujer, uh-huh, en donde yo soy el macho, ¿no? Estos no, son versos muy bonitos que hablan como de la naturaleza, de la forma de vivir de las personas. ¿Y cómo escoge los versos? Este que acabamos de escuchar, este verso que pusiste en esta canción, ¿cómo lo seleccionas? Ok, hay versos que son de dominio público, hay muchos versos que son de dominio público y hay otros que tú puedes hacer, ¿no? Escribir. Hice unos versos, esos los del principio los escribí. Ajá. Justo son con el verso con el que me presento, con el trío se llama La Bruja y sus Huastecos. Okay. En donde tocamos puro huapango, okay, y voy igual con textiles de mujer, ¿no? Entonces, oye, otra, ajá, cosa que me encanta porque la gente nos está preguntando porque quedamos ahí pendientes de ¿qué pasa con la vestimenta? Decías que la forma de vestirse de los hombres a veces es muy aburrida y en este cambio que tú haces tan interesante, que te cuestionan que el tamaño de la ropa y todo, ¿cómo surge la idea de que te travistas para el show? Bueno, creo que desde que comencé a tocar, empecé a tener como este amor por los textiles, ¿sabes? De México. Entonces, empecé a comprar textiles en mis viajes a diferentes partes de la República, ajá, y se los compraba a mi madre, ¿no? Ya. Pero después dije, ¿por qué no me los pongo yo? ¿Por qué? Y ya. Digo, totalmente es algo que es un trapo, ¿no? Es, bueno, un trapo elaborado así, ¿no? Deberían de ver, ¿eh? Qué aretazos trae, qué argollas trae. Sí, entonces, justo eso, ¿no? Creo, ajá, que en realidad, más allá del género, más allá de la feminidad o de que los hombres no gustan de esto, pues más bien creo que los mismos hombres se lo pierden. Vestir con un traje así es increíble y a mí me llena de energía, ¿no? Ya. Entonces, pues, allá ellos. Sí, totalmente, ya veo. Ojalá que algún día pueda tener un huipil tan hermoso, sí, como el que tú tienes. Esto lo compré en Tehuantepec. Ah, mira. A como a media hora de Juchitán. Sí, claro. Voy muy seguido para allá, Juchitán. Okay. Justo, la canción que voy a tocar al final. Ajá. Es un son itzmeño de allá de Cuchitán de Zaragoza. Ya, pues ahorita nos cuentas más o menos en qué bases son, pero... Claro que sí. Ya el tiempo se nos ha terminado, sí, creo que lo más importante ahora que queremos es conocer su música, y me gustaría mucho que nos digas cuáles son las próximas fechas que tienes, dónde podemos escucharlos, tienen videos en YouTube, dónde podemos conocer sobre su música, cuéntanos un poco. Claro que sí, mira, nosotros, me puedes encontrar en Facebook como La Bruja de Texcoco, okay, pero tienes que escribir La Bruja junto porque Facebook no permite el nombre de bruja como nombre, ¿no? O sea, nombre propio. Miedo. Entonces, tuve que unir La Bruja para que Facebook me lo aceptara, ¿no? Okay. Entonces tienen que pegar, ¿no? La Bruja. Y ahí me pueden agregar. Octavio, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Cuéntanos un poquito sobre la última canción que vamos a escuchar, okay. Ave Muche. Bueno, la Ave Muche es un sonitzmeño. Este son, me gustó mucho porque está en zapoteco y habla justamente de la comunidad Muche que está en Juchitán. Ellos, bueno, se consideran como el tercer género. Ajá. No son ni hombres ni mujeres. Entonces, bueno, a mí se me hace increíble esa parte, pero más allá de todo eso, es un tipo, en realidad, es una forma de denuncia hacia la transfobia, ¿sabes? Ya, porque, claro. Bueno, actualmente en el país hay mucha transfobia, hay mucha gente que, claro, que sigue teniendo estos crímenes, ¿sabes? Claro. Y sobre todo en Juchitán. Sí, que a pesar de que haber todo el tema de mucha y todo, finalmente sigue habiendo un tema tremendo de homofobia y transfobia tremenda. Homofobia y transfobia, sí. Pero Octavio, Ricardo, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Perfecto, gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Thank you.